Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, nuevamente lo empezamos más tarde, esperemos que ya la próxima semana podamos hacer el programa a la hora correcta, a las 8:30. Y si voy a tener estos contratiempos, últimamente los he tenido, si los tengo, pues yo creo que voy a cambiar el horario del programa nuevamente. Pero pues esperemos que no, ¿no? Pero bueno, el punto es que ya estamos aquí y nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 80 grados Fahrenheit con un cielo soleado, un viento que corre a 9 millas por hora, una humedad de un 14% y una visibilidad de 9.9 millas. Hay una advertencia meteorológica, están avisando que va a ser bastante calor el día de hoy y va a estar hasta el día de mañana este calorón, o sea que hay que hidratarse muy bien, ¿ok? Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar un alto. A partir de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así que si van a salir, hidrátense muy bien, ¿ok? Para el día de mañana, 14 de junio, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar poco alto a partir de las 11 de la mañana también hasta las 8 de la noche. Para el próximo sábado van a descender un poquitito las temperaturas, máximas de 89 grados, mínimas de 54, con cielos soleados y despejados. Y el índice de rayos ultravioleta va a estar moderado de 1 a 7 de la tarde. Para el próximo domingo 16 de junio se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes 17 de junio se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 49, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. La próxima semana van a descender un poco las temperaturas. Probablemente vaya a haber un poquito de lluvia, ¿o por qué? Porque me está marcando acá un cambio un poquito drástico. Pero bueno, ya lo veremos la próxima semana. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Los dos halcones. Un rey recibió como obsequio dos pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Al cabo de unos meses, el maestro le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente, pero que el otro se comportaba de forma muy extraña. No se había movido de la rama donde lo dejó desde el día en que llegó. Al día siguiente, desde su ventana, el monarca pudo observar que el ave aún continuaba inmóvil. Como nadie sabía decirle lo que le ocurría al halcón, el rey decidió anunciar a todo el pueblo que ofrecería una recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. Al día siguiente, el rey se asomó de nuevo a su ventana y vio con asombro que el halcón estaba volando. ¿Quién fue el que ha hecho este milagro?, preguntó el rey. Traedlo inmediatamente a mi presencia. Al cabo de unos minutos, le presentaron a un campesino. El rey le preguntó: ¿tú hiciste volar el halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago? El campesino, un poco atemorizado por la situación, respondió tímidamente: fue fácil, mi rey. Solo corté la rama y el halcón voló. Parece como si de pronto se diera cuenta de que tenía alas y empezó a volar. ¿Y tú? ¿Sabes que tienes alas? ¿Sabes que puedes volar? ¿A qué te estás aferrando? ¿De qué no te puedes soltar? ¿Qué estás esperando para volar? No podrás descubrir nuevos mares a menos que tengas el coraje para volar. Vivimos tan limitados en nuestro pequeño mundo que creemos que eso es lo único que existe. En nuestra zona de seguridad está todo lo que sabemos y todo lo que creemos. Allí viven nuestros valores, nuestros miedos y nuestras limitaciones. En esa zona se vive siempre del tiempo pasado, de la historia. Todo nos resulta conocido y por lo tanto fácil. Es nuestra zona de seguridad y comodidad. Y por lo general, creemos que es el único lugar y modo de vivir. Por otro lado, tenemos sueños, queremos resultados, buscamos oportunidades, pero no siempre estamos dispuestos a correr riesgos. No siempre estamos dispuestos a transitar caminos difíciles. Nos resulta más fácil conformarnos con lo que tenemos, pensando que para nosotros es la única posibilidad. No puedes ni imaginar cómo cambiará tu vida cuando seas capaz de ampliar tu zona de seguridad, cuando estés dispuesto a correr riesgos y aprendas a caminar en la cuerda floja. Delante de ti se abrirá de pronto un mar de oportunidades y sorpresas que nunca imaginaste. Pero déjame decirte algo. Si tú, como el halcón de la historia, ¿Te resistes a volar? ¿Simplemente por comodidad, pereza, o porque no sabes que tienes esta capacidad? Dios enviará a alguien que te corte la rama que te está esclavizando a un estilo de vida vacía, monótona y sin sentido. Suéltate, abandónate en sus manos y vuela. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: no es valiente quien no tiene miedo, sino aquel que sabe conquistarlo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca los lugares favoritos.

Pero sigues aquí. Soy caprichosa. Si yo quiero tener es mal. Baby, yo no busco amor. But maybe I want one to be. Ay, no, no, no te me adelantes. Si te quedas, crimen es pa' que te cases. Yo cambio de presa cada día. Baby, ya volví a la casera. Soy caprichosa. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Y caro vas a pagar. Te estabas tardando verte de rodillas, cómo lo estoy gozando. Esta vez sí la recosté. Qué gacha la vieja que agarraste y que le decían la Nacha. Lo peor es que te trata como a una cucaracha. Sabrás lo que se siente cuando venga mi revancha. Quiero decirte que toda tu desgracia tú mismo la decidiste. A mí ya no me ruegues, ya te jodiste. Yo ni loca me quedo con un tipo que ni ganas me provoca. 9 de la mañana con 53 minutos, ya regresamos y ya llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. I'm Aries. El compañerismo es esencial en tu vida laboral. Mantener un diálogo fluido con tus colegas mejorará las relaciones y abrirá nuevas oportunidades. Considera promocionarte a través de las redes sociales si buscas un nuevo empleo. Para el signo de Tauro, tu imagen impecable es tu mejor carta de presentación. Invierte en tu estilo con visitas a la peluquería y accesorios que realcen tu gracia natural. No te preocupes por pequeños complejos, usa trucos de maquillaje para disimularlos. Géminis, los comentarios familiares pueden ser críticos, pero a menudo tienen razón. Escuchar sus sugerencias y ponerlas en práctica te beneficiará. Aprovecha esta oportunidad para mejorar aspectos importantes de tu vida. Para el signo de Cáncer, el escepticismo excesivo puede cerrarte puertas en la comunicación. Aprende a escuchar sin juzgar y explora el mundo espiritual. Encontrarás respuestas fascinantes que enriquecerán tu perspectiva. Leo, dedica tiempo y recursos a ese proyecto que te apasiona. Convertir tus sueños en realidad requiere inversión y perseverancia. Como las hormigas, trabaja de forma organizada y constante para obtener grandes beneficios. Virgo, hoy es perfecto para apostar por tus proyectos personales. Enfrentarás pruebas en el camino, pero la satisfacción de llegar a la meta será inmensa. Esta experiencia puede llevarte a un mayor nivel de autonomía. Libra, reflexiona sobre tus errores y busca formas de compensarlos. Visitar la iglesia, meditar o encender una vela pueden ser útiles. Si te sientes preocupado o desanimado, no dudes en pedir ayuda. Escorpio, descubrirás el valor de las amistades verdaderas. Comparte tus partes más oscuras y secretos más íntimos con ellos. En momentos de crisis, recurre a grupos y redes de apoyo para encontrar consuelo y soluciones. Sagitario, tu ambición te impulsará a cumplir cada detalle de tu plan. Escuchar alternativas puede ofrecerte nuevas perspectivas. Al final asumirás la responsabilidad y seguirás tu propio criterio para alcanzar el éxito. Capricornio, los trámites de inmigración o asuntos legales ganarán relevancia. Los obstáculos pueden ser oportunidades para afinar tus intenciones. Tómate un día libre si es necesario para enfocarte en resolver estos temas importantes. Acuario, no te limites por ser tímido en la intimidad. Explora técnicas que mejoren la experiencia y realiza pequeños cambios que marquen la diferencia. Afinar tanto la mente como el cuerpo te convertirá en un amante excepcional. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Las lecciones del pasado son invaluables para suavizar asperezas con tu pareja. Si estás soltero, prepárate para la posible reaparición de un viejo amor. Si crees en las segundas oportunidades, no dudes en avanzar. De la mañana con un minuto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Se te cae el teléfono dentro de un baño público. caíste bajo, que no eres nada un santo, que haces todo mal. ¿Y qué felicidad me va a dar cuando eso esté en la radio? Porque de tu pasado ella se va a enterar. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo necesito. Tú eres lo que yo necesito. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Porque tú eres lo que yo necesito. Y nadie como yo para ti. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90. Después de al mundo yo darle la vuelta. Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta. Y quiero que me veas como yo te veo, cuando me vea guapo y cuando me vea feo. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Quiero que exageres como yo exagero, y no te me rías porque esto es en serio. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Ay, esa tuya. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo necesito. Tú eres lo que yo necesito. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Ay, esa tuya. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que que yo necesito. Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Y yo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Días de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de la serie de Wednesday, que ya regresa y bueno, ¿qué es lo que va a traer esta segunda temporada? Tras el rotundo éxito de la primera temporada de Wednesday en Netflix, el público ansiaba una nueva temporada y sí, pues habrá continuación y con muchas características nuevas. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Es una temporada de terror y aunque el guion aún no se ha estrenado oficialmente, la protagonista, quien también es productora, Gina Ortega, en entrevista con E! Entertainment, reveló: definitivamente vamos más en la dirección del terror, fue lo que dijo. Y agregó, es muy emocionante, tenemos algunos momentos muy divertidos, pero creo que todo es más épico, tenemos mucha más acción. Y creo que cada episodio será como una pequeña película, lo cual es genial. Al igual que la primera temporada, Wednesday persiste en su faceta detectivesca, o sea, de detective, lo que hará pues la trama más electrizante. Según Ortega, los episodios serán más memorables y ella le dijo a Vanity Fair que en la primera temporada tuvieron episodios que realmente se destacaron visualmente y en la segunda se destacan por sí solos con escenas increíbles y una ambientación memorable. Por otra de las novedades que anunció Netflix es que los miembros de la familia Adams, Gómez, Morticia y Pugsley se unirán al elenco principal y serán pues este centro de la trama. Y de la primera temporada quedan nombres como Catherine Zeta-Jones, que es Morticia, Luis Guzmán, Gómez, Emma Myers, Enid, Joy Sunday, que es Bianca, Hunter Doham, Tyler, Víctor Doro Bantu de The Thing y Moza Mostafa en el elenco, Eugene. Y bueno, ahí son los que van a estar del ex elenco, ¿no? Y según CNN Brasil, los creadores de la serie Old Girl y Miles Millar celebraron la noticia. Dice, estamos muy emocionados que toda la familia Adams se una a Never Again School esta temporada, junto con un elenco de ensueño con varios íconos y caras nuevas. Cuando investigan el talento que han reunido, pues dicen que no podrían estar más emocionados, que fue la misión cumplida, fue lo que agregaron. Y así pues para la segunda temporada de la serie están confirmados Christopher Lloyd, Steve Buscemi, Billy Piper, Noah Taylor, Tandy White Newton, Holly Joel Osment y Jonas Suatomo y muchos más. Percy Hines White, quien interpretó a Xavier Thorpe, no formará parte de la producción. Fue despedido de Netflix tras ser acusado de acoso, según el Daily Mail británico. Y en el momento en que se produjo la acusación, el hashtag Cancel Percy, cancelar a Percy, era tendencia en X y muchos otros informes comenzaron a surgir a principios de mayo de este año, y el actor dijo en las redes sociales que todo era parte de una campaña de desinformación en su contra. Y a diferencia de la primera temporada, que se grabó en Rumanía, la segunda se desarrolla en el mágico mundo de Irlanda. Y la primera pues temporada contó con apenas 8 episodios, enamoró al público y se convirtió en la segunda serie en inglés más exitosa de Netflix, solo por detrás de Stranger Things. Y en la segunda temporada, además de ser productor, Tim Burton escribirá algunos de los 12 episodios que la formarán. Y debido pues a las huelgas de escritores y artistas de Hollywood, el calendario de estrenos de la segunda temporada de Wednesday se ha retrasado y se espera que ocurra a finales del segundo semestre del 2024 o principios del próximo año. Y bueno, pues ahí está toda esa información. Y en otra nota, al parecer, una nueva información del sumergible Titán, que es el submarino, revela pues la gran mentira que se tejió después de la tragedia. La difusión de los documentos falsos tuvo lugar en las redes sociales. Una investigación de un año de duración ha descubierto que la bitácora de comunicaciones entre el sumergible Titán y su nave nodriza era completamente falsa. Este documento que se cree que detalla los últimos momentos del intento del sumergible de llegar al Titanic con 5 pasajeros a bordo terminó siendo falso y logró engañar a millones de personas después de que se difundió ampliamente en las redes sociales. La bitácora afirmaba proporcionar detalles minuto a minuto de las últimas comunicaciones. Se enfrentó al escepticismo de inmediato cuando se publicó el año pasado, sin embargo, todo fue inventado. Muchos pusieron en duda su autenticidad y según el New York Times, el capitán Jason Neuwirth, el jefe del equipo gubernamental estadounidense que investigó la catástrofe, confirmó que todo el diario era falso. Estoy seguro de que es una transcripción falsa. Se inventó, fue lo que declaró Neuwirth al Times. Y Neuwirth preside ahora pues la Junta de Investigación de la Marina y se le encomendó descifrar si esta documentación era como él sospechaba, o sea, falsa, ¿no? Su equipo no encontró pruebas de que quienes iban a bordo del Titán supieran que una implosión era inminente. Y los registros falsos creados por un autor anónimo describían un supuesto pánico a bordo del sumergible con alarmas en el casco que sonaban antes de la comunicación terminara abruptamente. Y en ellos se utilizaban términos técnicos propios del sumergible, lo que aumentaba su autenticidad. Sugerían que la tripulación estaba en apuros, lo que aumentaba pues el impacto emocional. Y Neuwirth espera que el desmentido de la transcripción sirva de consuelo a las familias de los 5 pasajeros que viajaban al bordo del Titán, asegurándoles que sus seres queridos no sufrieron en sus últimos momentos. Y entre los pasajeros se encontraban el empresario Shahzada Dawood, su hijo Suleiman y el ejecutivo de aerolíneas Hamish Harding, el explorador Paul Henry Nargiolet y Stockton Rush, que fue el director ejecutivo de OceanGate. La transcripción falsa empezó a circular poco después de que se encontraran los restos, sugiriendo pánico entre los pasajeros, y Neubauer señaló el inquietante realismo de la transcripción, que debería servir de advertencia adicional a quienes navegan por internet en busca de noticias. Alguien lo hizo lo suficientemente bien como para que pareciera verosímil, fue lo que concluyeron. ¿Cómo la ven? ¿Recuerdan cuando pasó esto, verdad? La verdad es que sí, pues estuvo bastante impactante y una noticia muy trágica. Y pues después de todo lo que se vino, todo este tipo de noticia falsa, pues obviamente afectan a los familiares, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pedacito de mi vida, ay amor, pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta y hoy vamos a hablar sobre lo que le pasa al cerebro si nosotros no descansamos. ¿Sabían ustedes que le puede pasar algo? Bueno, pues aunque muchas veces no encontramos el momento para hacerlo, tomar un descanso es fundamental. Y no solo para nuestra salud mental, sino también para nuestra salud física. Y si bien esta actividad suele estar relacionada a dormir correctamente, existen otras formas de darle un respiro al cerebro. Hay que conocer, ¿no?, cuáles son y qué es lo que pasa cuando no lo hacemos. Meditar, leer, escuchar música, estar en contacto con la naturaleza, realizar actividad física de baja intensidad, como caminar, tomarte un baño o realizar algún hobby, son opciones a las que puede uno recurrir para descansar. Sin embargo, pues la forma más efectiva de lograrlo es durmiendo correctamente. Y al llegar la noche, el organismo libera melatonina, que es una sustancia que ayuda a relajarnos, disminuye la temperatura corporal e induce el sueño. Y el sueño es un complejo proceso biológico por el cual el cerebro transita diferentes fases, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, y el sueño por movimientos oculares rápidos o MOR. Y esto nos ayuda a sentirnos pues descansados y con energías, a reflexionar, también formar recuerdos, aprender información, reparar estructuras celulares o tejidos y a liberar hormonas. Y en este último punto se destaca la creación de citoquinas que ayudan al sistema inmunitario a combatir infecciones y evitar que nos enfermemos, y por ello la vulnerabilidad, nuestras defensas es mayor cuando nosotros descansamos correctamente. El Instituto Nacional de Salud y Desarrollo Humano recomienda los siguientes tiempos para dormir. Para los recién nacidos, dormir de 16 a 18 horas del día. ¿Cómo la ven? Niños en edad preescolar, en el kinder, de 11 a 12 horas. Niños de edad escolar, por lo menos deben de dormir 10 horas. Los adolescentes, de 9 a 10 horas al día. Y los adultos, incluyendo adultos mayores, de 7 a 8 horas al día. Si durante un periodo prolongado pues no se respetan estos tiempos de descanso, nuestro cerebro puede verse afectado, lo que se traduce en diferentes síntomas como cansancio, déficit de rendimiento, mala capacidad para pensar con claridad o reaccionar rápidamente. Incluso existen investigaciones que encontraron que se podría alterar la formación de recuerdos. Un ejemplo de ellos puede apreciarse en un estudio que fue publicado en Journal of the International Psychology Society, perdón. Y eso sugirió que la apnea obstructiva del sueño afecta la capacidad de las personas para formar recuerdos relevantes sobre sus vidas, y además esta disfunción está vinculada con signos de depresión. Y otros trabajos coinciden en que cuando no descansamos podemos alcanzar un estado comparable con el de la ebriedad, ya que se altera la percepción del espacio y tiempo de reacción, como cuando está uno borracho, ¿no? O está ebrio. Incluso también se vincula esta condición con efectos sobre la forma en que vemos las cosas o interactuamos con los demás. Y para profundizar en el último aspecto, investigadores del Instituto Karolinska examinaron a más de 100 participantes mediante el uso de tomografías para evaluar la actividad y mecanismos cerebrales en el contexto de la pérdida de sueño, alergia y regulación emocional. Y los expertos encontraron que a las personas que experimentaron pérdida del sueño les resultaba más difícil regular sus propias respuestas emocionales y eran más propensas a tener un mal humor. Entonces, no descansar lo suficiente puede causar otras consecuencias que pueden ser graves para nuestro organismo. Entre ellas destacan mayores niveles de presión arterial o un aumento de sufrir enfermedades cardiovasculares. Dice que algunos investigadores, como fue el caso del equipo de la Universidad de Colorado, señalaron que esto puede deberse a que no dormir lo suficiente afecta la producción de ciertas moléculas que intervienen en la actividad de los vasos sanguíneos. Por ello, estos no lograrían dilatarse y contraerse correctamente, pues impidiendo el flujo adecuado de sangre hacia los diferentes órganos. Y por sus efectos sobre la actividad metabólica y hormonal, no descansar también se asoció a problemas renales, a obesidad y a diabetes. Y según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, una forma de solucionar este problema y lograr un buen sueño es adoptando ciertas medidas. Deshacernos de distracciones como luces brillantes, como la televisión, la computadora en el dormitorio. Además, no te sientas tentado de usar tu teléfono o tableta justo antes de que te vayas a acostar. Evita comidas y bebidas pesadas por la noche. Evita la nicotina y la cafeína, especialmente por la tarde o noche. Evita bebidas alcohólicas antes de acostarte. Hacer ejercicio con regularidad, pero no demasiado tarde. Ir a la cama y despertar a la misma hora todos los días. Mantener tu dormitorio con una temperatura fresca. No tomar siestas después de las 3 de la tarde. Es muy importante, ¿eh? Relajarte antes de acostarte, por ejemplo, tomando un baño, leyendo o escuchando música suave o meditando. Y si no puedes dormir por 20 minutos, levántate y haz algo relajante para que te empieces a tranquilizar y pues, te dé sueño, ¿no? Y bueno, ese artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano. Y bueno, pues ahí están, para que ustedes lo tomen muy en cuenta. Y pues sí, aplicar lo que nos están recomendando, ¿verdad? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio, pegao. Como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao. De la sal del mar, como lava que hay en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con 39 minutos. Ya regresamos y ya se llegó el momento del tema del día, así que nos vamos a ir con el tema del día de hoy. De la mañana con 41 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy vamos a hablar del apartado número 6, cómo fijar la meta, del capítulo 17, el perdón y la relación santa del libro Un Curso de Milagros. Y bueno, aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. ¿Cómo fijar la meta? La aplicación práctica del propósito del Espíritu Santo es extremadamente simple, aunque inequívoca. De hecho, para poder ser simple, tiene que ser inequívoca. Lo simple es solo lo que se entiende fácilmente, y para ello es evidente que debe ser claro. El objetivo del Espíritu Santo opera dentro de un marco general, pero Él te ayudará a hacerlo específico, porque la aplicación práctica es específica. El Espíritu Santo provee ciertas directrices muy concretas que se pueden aplicar en cualquier situación, pero recuerda que tú aún no te has dado cuenta de que su aplicación es universal. A estas alturas, por lo tanto, es esencial utilizarlas en toda situación separadamente, hasta que puedas ver más allá de cada situación con mayor seguridad y con un entendimiento mucho más amplio del que ahora posees. En cualquier situación en que no sepas qué hacer, lo primero que tienes que considerar es sencillamente esto. ¿Qué es lo que quiero que resulte de esta situación? ¿Qué propósito tiene? El objetivo debe definirse al principio, pues eso es lo que determinará el resultado. El ego procede a la inversa. La situación se convierte en lo que determina el resultado, que puede ser cualquier cosa. Y la razón de este enfoque desorganizado es evidente. El ego no sabe qué es lo que quiere que resulte de la situación. Es consciente de lo que no quiere, pero solo de eso. Y no tiene ningún objetivo constructivo en absoluto. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Es muy cierto. Fíjense que esto es muy importante, yo creo que lo escribamos, para recordar que en cada situación que nosotros no sepamos qué hacer, y puede ser cualquiera, en cualquier ámbito, nos preguntemos primero, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que resulte de esta situación? Puede ser algo que te estrese o puede ser algo que estás esperando con mucho anhelo, ¿no? Cualquiera que sea el caso, ¿qué es lo que quieres que resulte de esta situación? Y la siguiente pregunta, ¿qué propósito tiene? Al definir el objetivo al principio, entonces vamos a estar ahí más atentos de lo que queremos como resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ego? Nos decía que el ego juega a la inversa, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Que hay muchas situaciones que nosotros no queremos que suceda algo, pero realmente ¿sabemos lo que queremos? ¿Sabemos cuál es el propósito que tiene eso que nosotros estamos haciendo de esa situación? ¿Sabemos qué es lo que queremos que resulte de esa situación? Pues sinceramente yo creo que la mayoría de las veces no. Creemos tener una idea de lo que no queremos, eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque así es como funciona el ego, y entonces así es como vamos escuchando nosotros al ego. Si nosotros no establecemos un objetivo constructivo, que es lo que hace el ego, no tener ningún objetivo constructivo en absoluto, pues la situación va a parecer que está sucediendo al azar, ¿no? Y no tiene ningún sentido hasta que ocurra. Entonces, si miramos en retrospectiva y tratamos de reconstruirla para ver qué sentido tuvo, entonces estamos analizándolo a la inversa, ¿no? Nos vamos a equivocar porque entonces vamos a implementar nuestros juicios que están relacionados con esa situación que ya pasó, con el pasado, y pues tampoco tenemos idea realmente, o sea, de qué fue lo que sucedió. O sea, ya lo analizamos en retrospectiva, pero lo analizamos de acuerdo a lo que nosotros obtuvimos como resultado, ¿no? Ese resultado al azar. Entonces, es muy, muy interesante lo que está diciendo aquí. Esto es como para hablar una hora, para hablar en una charla, ¿no? De la que tuvimos, como la que tuvimos el día de ayer. Entonces, ojalá que sí lo escriban estas preguntas para que nosotros podamos realmente liberarnos, ¿no? De esa tensión que a veces nos ponemos y no sabemos realmente hacia dónde va, o sea, la situación, y nosotros ya estamos tensos y con miedo. Y la verdad es que cualquier situación que nosotros vivamos o que se nos presente en nuestra vida, tenemos que tener una idea, ¿no? De qué propósito tiene que yo me esté sintiendo así, no de la situación en general, sino lo que está sucediendo en mi mente sobre la situación que yo estoy viviendo. Y ser conscientes de que lo que está sucediendo no me va a quitar mi enfoque del momento, del instante. ¿Por qué? Porque los instantes están sucediendo constantemente. Ahorita son las 10:48. Ahorita, en un minuto más, les voy a decir otra vez la hora. Y nos vamos a dar cuenta que el tiempo lineal, como nosotros lo conocemos, como los seres humanos lo conocemos, va a estar pasando, ¿no? Y no importa lo que estemos haciendo, si estamos ahorita hablando como su servidora, si ustedes tal vez me están escuchando, o si tal vez otras personas ahorita están dormidos, o otras personas están ahorita en el trabajo, otras están conduciendo, otras están haciendo lo que están haciendo, el tiempo va a seguir pasando, los instantes siguen pasando independientemente de que hagamos o no hagamos ciertas cosas. Eso estamos conscientes de ello. Ahorita ya son las 10:49, ¿no? Probablemente muchas personas en un minuto pues les pasan cosas sorprendentes que les cambian su vida, y no importa cuál sea el cambio, pero está sucediendo un proceso por ahí. Ya que lo califiquemos de bueno o malo, pues ya es nuestro criterio, nuestro juicio, ¿no? Pero si nosotros no estamos presentes en el instante, entonces van a seguir pasando los instantes y va a haber más oportunidades para que entonces nosotros le pongamos atención a este instante. No podemos decir que no sabemos esto, porque ya lo hemos repetido en otras ocasiones de diferente manera. Si nosotros no estamos experimentando paz, entonces estamos experimentando otra emoción, otro sentimiento que obviamente nos está quitando la paz, ¿no? Y algo por lo que nosotros estamos decidiendo sentir eso, ¿no? Estoy decidiendo sentir coraje o angustia o preocupación o miedo. Es mi elección, es mi decisión. Por más que digamos, no es mi decisión. Yo no quiero sentir esto. Pero entonces, ¿por qué estamos pensando esto otro que nos hace sentir esto otro? ¿Quién está eligiendo los pensamientos? Seamos sinceros. Nosotros traemos esos recuerdos o esos pensamientos a nuestra mente. Cambia tus pensamientos, o simplemente si están ahí y piensas tú que no los puedes asociar como tu creación, entonces contémplalos, velos, déjalos pasar y no te enganches de ellos, no le sigas el tejido, ¿no? Como decir, estoy viendo esto que están tejiendo, este pensamiento, y voy a continuar tejiendo más este pensamiento para ver hasta dónde me lleva. No. Contémplalo y déjalo, aunque esté ahí incompleto, déjalo incompleto. No necesitas completar algo que no es real. No importa qué bonito sea el pensamiento, no es real. ¿Por qué? Porque viene de un recuerdo. Tener la verdad por objetivo tiene otras ventajas prácticas. Si la situación se usa a favor de la verdad y la cordura, su desenlace no puede ser otro que la paz, nos dice en el párrafo 5. Y si la paz es la condición de la verdad y la cordura, y no puede existir sin ellas, allí donde hay paz, tiene que estar también la verdad y la cordura. La verdad viene por su propia iniciativa. Si experimentas paz, es porque la verdad ha venido a ti. Y así no podrás sino ver el desenlace correctamente, pues el engaño no puede prevalecer contra ti. Entonces, vamos a estar ahorita tranquilos y al pendiente, ¿no? Pero así como un cazador, ¿no? Si hay alguna situación en la que tú no sabes qué hacer, en la que no sepamos qué hacer, vamos a considerar qué es lo que quiero que resulte de esta situación. ¿Y qué propósito tiene? ¿Para qué? Para que definamos el propósito al principio, y eso es lo que va a determinar el resultado, ¿no? Muchas veces cuando ya no podemos con la situación que estamos viviendo, pues a veces nos entregamos al instante sin saber que nos estamos entregando al instante. Ya como decir, Dios, te dejo todo en tus manos, ¿no? Y sin darnos cuenta que realmente eso es lo que está sucediendo siempre, se está dando la voluntad de Dios. Pero hay veces que somos como que ya más, estamos cansados, ¿no? De que las cosas, que estamos poniendo tanto esfuerzo, tanto empeño, desde nuestra perspectiva. Bueno, tuve que hacer aquí una pausa porque tocaron el timbre y mi perrita pues quiere ir a abrir. Pero bueno, ya lo que les estaba diciendo pues ya se me pasó ahí, ¿no? Pero el punto es de que independientemente de lo que nosotros estemos viviendo, hay que tener fe, como decíamos en el apartado, bueno, en la charla del día de ayer. Tener fe es tener todo tu enfoque en este instante. Y si estás en este instante escuchando al Espíritu Santo, experimentas el instante santo. Entonces, todo esto va ligado, el instante santo, con el Espíritu Santo y con la fe en tu vida, ¿no? Entonces, no vamos a escuchar hoy al ego, vamos a hacernos cargo de lo que traemos en nuestra mente y vamos a ver las situaciones a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lo que nos llegue a suceder, pues tengamos la calma y tengamos la paz de que lo que sucede es lo que tiene que suceder, es la voluntad de la vida, es la voluntad de Dios, es tu voluntad misma, ¿no? Y no vamos a dejarnos llevar por lo que el ego nos empieza a decir en nuestra mente. Vamos a experimentar paz si así nosotros estamos presentes. Y no se podrá experimentar paz a salvo de que nosotros estemos creyendo en fantasías, en ilusiones, ¿no? Y la verdad nos dice en el párrafo 7, ya en el enunciado 4, dice: la verdad no ha venido porque la fe ha sido negada, al no haberse depositado donde por derecho propio le corresponde estar. Y de este modo pierdes el entendimiento de la situación que el objetivo de la verdad te brindaría. Entonces, hoy no vamos a poner nuestra fe o no vamos a depositar nuestra esperanza en el ego, en la ilusión, en el miedo, en las fantasías, porque ahí vamos a tener puras experiencias ilusorias y vamos a pensar que tal vez tenemos un poquito de paz, pero esa paz también es ilusoria, no es el boleto hacia la verdad o la entrada hacia ver y hacia vivir en la verdad, hacia vivir en este instante. Entonces, tener la verdad por objetivo requiere fe, ¿ok? Y esta fe está implícita en la aceptación del propósito del Espíritu Santo. Y esta fe lo abarca todo. Y ahí donde se ha establecido el objetivo de la verdad, ahí tiene que estar la fe. Nos dice también: el Espíritu Santo ve la situación como un todo. Y así es como tenemos que verla, ¿ok? Y bueno, con este bello apartado vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 136 y nos dice: la enfermedad es una defensa contra la verdad. Desde ahorita les digo que los invito a que lean la lección completa. Está un poco extensa y la verdad es muy enriquecedora esta lección. ¿Okay? Y bueno, les voy a leer un poquito nada más. Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues entonces comprende también que dicho propósito no tiene sentido. Al no tener la enfermedad causa ni ningún propósito válido, es imposible que exista. Y una vez que se reconoce esto, la curación es automática. Pues dicho reconocimiento desvanece esta ilusión sin sentido. Valiéndose del mismo enfoque que lleva todas las ilusiones ante la verdad y simplemente las deja allí para que desaparezcan. La enfermedad no es un accidente, al igual que toda defensa, es un mecanismo de mente de autoengaño, y al igual que todos los demás mecanismos, su propósito es ocultar la realidad, atacarla, alterarla, incapacitarla, distorsionarla, tergiversarla y reducirla a un insignificante montón de partes desarmadas. La meta de todas las defensas es impedir que la verdad sea íntegra. Las partes se ven entonces como si cada una de ellas fuese un todo en sí mismas. Y bueno, está muy interesante, muy impresionante todo lo que nos dice. Léanlo completo, por favor, si tienen el libro, o búsquenlo ahí en internet. Por lo general las lecciones vienen completas en la página de Un Curso de Milagros. Y bueno, ese es el objetivo del día de hoy. Vamos a dedicar un cuarto de hora en dos ocasiones a pedirle a la verdad que venga y nos libere. Y la verdad vendrá, pues jamás ha estado separada de nosotros, tan solo guarda la invitación que hoy le hacemos. Vamos a introducirnos en dicha invitación con una plegaria de curación para que nos ayude a superar nuestra actitud defensiva y permita que la verdad sea como siempre ha sido. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Aceptaré la verdad de lo que soy y dejaré que mi mente sane hoy completamente. ¡Wow! ¡Qué bonito! La curación destellará, a través de tu mente abierta a medida que la paz y la verdad se alcen para ocultar el lugar de la contienda y de las imaginaciones vanas. No quedará ni un solo rincón tenebroso que la enfermedad pueda ocultar y defender contra la luz de la verdad.

11 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los espero el día de mañana de 8 y media a 10 y media de la mañana o a las 9, de 9 a 11 de la mañana, como lo hemos estado haciendo casi toda esta semana. Y les recuerdo que la charla de Encuentros Existenciales va a estar pública el día de hoy en la página de encuentrosexistenciales.yanelvinet.net, ¿ok? Ahí pueden encontrar todos los audios de todas las charlas y las grabaciones en video. Las estamos pasando los audios a video en YouTube para que también lo puedan escuchar desde ahí y lo puedan compartir también con sus seres queridos. Como sea más fácil para ustedes, ¿ok? Estamos subiéndolo poco a poco porque son varios de todo este año, entonces son varias charlas. Creo que el día de ayer fue la charla número 19 o charla 20, entonces se han subido como apenas cuatro charlas. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y el día de ayer no hubo el programa de Lo Mejor del Deporte, lo sentimos, no se pudo hacer. Mi compañero está súper ocupado este mes, entonces la semana pasada no pudo ni ayer. Pero hoy los esperamos a que escuchen el programa de Venus versus Marte de 7 a 8 de la noche. Y ahora sí, me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.